bailo y soy de la manada y los precipicios, juego a saltarlos. Voy tejiendo telarañas y me lanzo sin red. No me asusta lo de abajo porque miro hacia adelante. Voy llegando bien arriba y me siento bien. ¡Gracias!